Buenos días, Pepe. Buenos días, compañeros. En medio de la polémica de los vetos realizados en la Ciudad de Buenos Aires por el empresario jefe de gobierno Mauricio Macri, los maestros y maestras previenen sobre los focos de conflicto que siguen abiertos en la escuela pública. En principio, recordamos que en los últimos meses del ciclo lectivo, el gobierno de la ciudad descontó los días de huelga, como así también todos los docentes cobraron 180 pesos menos en el mes de enero. Por eso es que piden que se les adelante en febrero los aumentos de marzo. En el comunicado de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, los maestros plantean al gobierno que, a la hora de discutir los retrasados salarios docentes, tengan la misma sensibilidad que utilizó el ministro Esteban Bullrich para autoaumentarse el sueldo de ministro a 49.500 pesos en diciembre del año pasado o cuando subió en un 50% el subsidio estatal a las escuelas de gestión privada de la capital federal en el presupuesto educativo 2012. Ana Ríos, secretaria gremial electa de UTE, dijo en los micrófonos de la FM Bajo Flores. Este gobierno muestra fotos y manda a las grandes cadenas de diarios y de medios fotos de arreglos que se hacen en las escuelas. Sin embargo, el presupuesto destinado a infraestructura sigue siendo subejecutado. Estos arreglos son como el lava la cara. Esto es un ejemplo de cómo está la situación en la educación. Estamos preocupados por una cuestión salarial, que nosotros estamos reclamando como mínimo un básico de 3.000 pesos. Vos pensás que la ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más alto del país, por lo tanto podríamos ser los docentes mejor pagos del país, cosa que no ocurre de ninguna manera, ¿no? Además, la Unión de Trabajadores de la Educación también denunció que el gobierno del empresario Mauricio Macri tiene previsto vetar el programa Vacaciones en la Escuela. Para Farco Satelital, informó Alejandra Castro de la radio comunitaria FM Bajo Flores.